la ven, quémela en leña verde. Si la ven, mátenla por traición. Busco a la enterradora de amores, a la enterradora de mi corazón. Es bonita de pies a cabeza, quien la ve no puede resistir. Quien la abraza, la adora y la besa, sin la enterradora no puede vivir. Pelo negro, pestañas rizadas, cara blanca y un negro lunar. Enamoran sus dulces miradas, de la enterradora se deben cuidar. Si la ven, quémenla en leña verde. Si la ven, mátenla por traición. Ando en busca de la enterradora de mi corazón. ¡Ua! ¡Ua! ¡Ay, mujer, traías clavo y martillo! ¡Ua! ¡Ua! ¡Ua! Me entregué como pocos se entregan, le confié mis secretos de amor, la adoré como pocos la adoran, a la enterradora me enterró en dolor. Mala hierba que arraiza en el cerro, leña verde que no sabe arder, que se pudra para siempre en el suelo y tu enterradora no sabes querer. Si la ven, quémenla en leña verde. Si la ven, mátenla por traición. Ando en busca de la enterradora de mi corazón.